10:38 minutos. Miramos al tiempo al comenzar la mañana en la jornada de hoy porque sin duda es importante a la hora de organizar actividades al aire libre, sobre todo si pues esas actividades tienen un cierto calado, un cierto peso en cuanto a tradición en nuestra localidad. Y ese nivel es el que está adquiriendo precisamente la actividad organizada por la Agrupación Parroquial de San Antonio con la instalación de las distintas alfombras de sal que desde hace ya 5 años se colocan en nuestra localidad, en parte, de la calle Torre prácticamente. Comenzó con una o dos alfombras de sal y ya vamos por 16, ¿verdad? Manuel González y José Manuel Ríos, muy buenos días. Buenos días. Soy, por un lado, presidente Manuel González de la Agrupación Parroquial de San Antonio. Manuel. Y José Manuel Ríos, tesorero. Exactamente. Y como decía, esto va adquiriendo poco a poco. Parece que se va convirtiendo en una tradición, ¿no? Porque de esas dos alfombras hasta las 16 que en esta edición se van a llevar a cabo, se van a realizar, pues poco a poco parece que se van sumando, ¿no? Los colectivos, todas aquellas personas que quieran participar con la actividad. Claro que sí, esto es una cosa que empezamos, como decimos, con una alfombra, pues se hizo probamos para la Virgen, se llama poner alfombra en otro de San Antonio, en la puerta de San Antonio. A veces hicimos una azucena blanca. Uh-huh. Fue una cosa que, y aquello gustó, y empezamos poco a poco, se ha ido añadiendo más alfombras, y ya en total llevamos 16, y otras que este año se han quedado en el aire porque no van a poder venir a hacerlas, y otras se han quedado y no saben si no. Y todo necesita un tiempo para elaborarlo, seguro, creemos que van a ser las 16. Y ya si algunos más se podrá añadir, pues se intentará hacer un hueco como podamos. Yo imagino que además también las facilidades que vosotros ponéis a los colectivos y a las personas que quieran participar creando su propia alfombra de sal es uno de los elementos fundamentales a la hora de que haya tanta aceptación, ¿no? Porque vosotros lo ponéis todo. Simplemente no, que... Ahí nosotros ponemos parte de la cosa, porque... El ayuntamiento es verdad que nos ayuda tanto económicamente, que hemos dado este año 250 euros para comprar la sal. Es mucho más lo que se nos va, pero bueno, ya buscaremos de la manera que nos lo patrocinen o a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y, hombre, quiera que no, eso se lleva el pigmento, es que son muchas cosas, las cartulinas que se usan para hacerlo, el tiempo para los dibujos que se necesita, un montón de horas para poder recortar y preparar, y este año todavía más porque el año pasado tuvimos la coincidencia de que hemos cogido el agua, sí. Las cartulinas se mojaron un montón de mordes, entonces ha habido que volver a hacer mordes nuevos, y todavía estamos en duda porque tenemos dos o tres que todavía no se han terminado, lo vamos a tener que hacer casi a la carrera, no lo sé, veramos, que lleva mucho trabajo. Lo que es el tema este de la alfombra. Y claro, más que nada es también a los colectivos, a los grupos de colectivos que vienen a ayudarnos, de que tienen que venir más que nada a ayudarnos porque nosotros no podemos hacerlas todas. Ojalá nos diera tiempo de hacerlas todas, pero no nos da tiempo. Entonces, qué menos que cada colectivo venga y haga la suya. Nosotros le daremos los colores que vayan necesitando, todo se lo vamos a intentar dar. Pues es que no porque vengamos a echar una mano, si es que no nos da tiempo, ¿no? Pero y ahora lo fundamental es que vengan los colectivos a ayudarnos y también gente de la calle, que no hace falta que sea colectivo, niños, mayores, todo el turismo igual, que quiera venir y colaborar y no hay pega ninguna. Uh-huh. Allí se pone a saza donde le digan más o menos y ya está. Claro, es lo que decía yo antes al principio, ¿no? Que se lo pone relativamente fácil al que quiera participar porque simplemente tiene que acudir allí y trabajar. Exactamente. Ponéis los materiales, ponéis toda la... Vení, pedí el color que quiera, pues mira, en aquel escudo me han dicho que hace falta el color verde, por decirte algo, ¿no? Y nada, se les da más o menos lo que vaya a gastar, un cubo, dos cubos, y a esos colores allí donde le vayan diciendo, hombre, siempre una persona que lleve la voz cantante del escudo, porque no va a asar donde no hace falta, ¿no? De todas maneras, los moldes que vosotros hacéis están preparados, bien, bien, ¿no? Preparados, sí, viene hasta los colores que le tienes que echar y todas esas cosas. Más el lío de tener que mezclar los colores a poder sacar el color ese que quieren. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros preparando toda la actividad? Porque pues llevamos casi más de medio verano. Claro, porque tenéis que empezar... Más de medio verano llevamos... Primero sacando moldes nuevos para los colectivos nuevos que puedan sumarse, ¿no? Exactamente. Y ponerlo llano también, porque nos pasa que no tenemos sitio donde meter las cosas. Ya con las mismas voy a aprovechar a ver si el ayuntamiento tiene un huequecito por ahí, porque le hemos hecho solicitud y todo para un saloncito, pero nada, no hay. Porque es que tenemos las cosas, allí en San Antonio, otro lado no tenemos, y lo tenemos todo arrugado, lo que son los mordes se arrugan, pues quiera que no, cuando tú los vuelves a sacar de nuevo, pues están todos acucharraditos, tienes que mojarlos un poquito para que se enderece, para que se ponga, hombre, por lo menos nosotros no pedimos tampoco un salón grandísimo, pero por lo menos un cuartito, un algo donde poder poner las cosas más decentes, pues decimos, hacía falta. Claro. Bueno, pero como decíamos, el tiempo que empleáis es bastante bastante amplio, ¿no? Porque tenéis que preparar esos moldes. Algunos ya del año pasado están hechos. Sí, algunos se han puesto, sí. Pero quizás otros hay que volver a renovarlos, ¿no? Otros que se han tirado, otros Exacto. que no se podían arreglar porque el cartón se había abierto y ya no servía. Y había que tirarlo y se están haciendo nuevos. Otros quedaron, vamos, destrozados por completo porque se cayó con la tromba de agua que cayó también. El de San Antonio, por ejemplo, es el más viejo que había. Puede ser que se ha destrozado porque por sí estaba ya deteriorado. Claro. Continuar ahora con el agua, pues ese había que hacerlo nuevo. Le cogió un torcentro de donde corría el agua, pues lo hizo polvo todo y unos cuantos más, vamos, que no había sido imposible de. Vamos, pero que hubo. La experiencia del año pasado fue. Vamos, un trabajo. Un trabajo, vamos, eso fue por mí, porque si fue de. Exactamente, la experiencia del año pasado valió de mucho, valió de mucho en el sentido de que. De que funciona lo de la SA, porque lo que es la gente quería hacer lo de la SA, porque incluso el agua no lo aburrió, porque con todo el agua que cayó y hubo que hacerlas de nuevo, y algunas incluso creo que tres veces se hicieron algunas. Yo creo que fue mucho el valor de la gente de seguir para adelante, de no aburrirse. Uh-huh. Claro, porque hicieron todas cuando estaban preparadas, de la casualidad que empezó a llover. Empezó a llover. Y además llové de manera bastante importante. Fuerte, importante, no fue una gotita. Fue, vamos, que y arrasó, ¿no? Con arrasó. Todas las alfombras. Es que las partió por medio de los colores, como era el blanco, como era la pigmentación, poco y el color, si estaba el marrón, cogían el marrón. Si tenía el verde, se pigmentaron totalmente. Hubo que, vamos, eso fue rápido los colores. Claro. Hubo que hacerlo, vamos, eso fue una cosa, ya, hay que hacerla. Estuvimos, vamos, casi la Virgen subiendo la que era la Cuesta de la Trinidad, terminando nosotros la como pudimos con la saca que teníamos y que nos queremos quedar una poca. Pero bueno, todo se hace, ¿no? Sí, queriendo, y además que la gente no se fue, que se quedó allí hasta última hora, ¿eh? Y aquello era muy bonito de ver la calle entera de criaturas, de niños, de todo el mundo allí, de turismo, mirando, de quiera que no, pues mucho. Uh-huh. Porque ocupa toda la calle Torre, ¿no? ¿Qué espacio ocupa? Pues, dices tú, de largo, ¿no? Sí. Pues desde casi de la calle, la Herba de los Ambrosios, hasta cerca del Peñón de la Becerra. Exactamente, casi el Peñón. Poco le falta poco para llegar. Poco le va a faltar para llegar al Peñón. Uh-huh. O sea, que es un tramo, ¿cuánto un puede tramo, ser? Hay que cortar la calle, se cortará la calle, yo creo que sobre la una o por ahí se cortará la calle, para que no circulen coches tanto la calle del Carril como la Torre. La Torre. Porque ahora el coche que se meta para abajo, la calle de Carvalho, lo que es el Carril, ya no le pueda para atrás. Y es una lástima de que hayan echado las criaturas un trabajo en hacer la alfombra y tenga que pasar el coche por allí. Con esa intención es con lo que lo corta lo que los municipales. Uh-huh. Se corta entonces de por la mañana. De por la mañana a la una o por ahí más. Hasta que termine la procesión, que pase la empresa de biorreciclaje recogiendo todo la sal y dando aquello listo para circular. Es un trabajo importante y además muy efímero, ¿no? Porque en unas cuantas horas se finaliza. Exactamente, tanto y también lo de biorreciclar, esto de que trabajan una maravilla, muy que fue pasar a la Virgen y a media hora, una hora por ahí ya lo tienen listo. Está todo limpio, vamos. Ya no hay alfombra ni nada. Está todo listo. Son unos máquinas. Una cosa más que son, hombre, lo quitan muy rápido, sí. Las cosas más son. Y después el trabajo que se hace también cada año, este año porque nos cayó la cuba, que nos cayó más tarde, pero que casi siempre, muchas veces, a las 5 de la tarde, a las 5 y media de la tarde, están prácticamente todas terminadas. Porque cada vez se van haciendo, ya la gente que van viendo los colectivos ya saben cómo se hace, cada vez se termina antes la elaboración de la alfombra. Al principio hemos tardado mucho más hacer una, pero ya prácticamente le tenemos el todo. El que ha venido ya dos o tres veces a hacerla ya sabe cómo va y hasta él mismo aporta también su granito para poder adelantar. Y después esto se adelanta mejor de esta manera y se adelanta mucho más de esta manera. Por ejemplo, ¿empezáis a qué hora? Nosotros empezamos cuando se corta la calle. Bueno, empezamos desde por la mañana lo que es a preparar la alfombra para que cada uno sepa cuál es la suya. Algún morde, si se ha movido, ellos los encajan y lo van preparando, ¿no? Hacer como un puzzle, porque aquellos son como puzzles. Y desde por la mañana estamos ya liados con ellos. Más que nada, cuando yo, por ejemplo, me tengo que ir a la misa de la Virgen. Pues entonces yo me voy y unos cuantos manos vamos, pero allí se quedan algunos con aquello abierto para todo el que quiera preparar su alfombra la puede ir preparando. Uh-huh. O sea que prácticamente a partir de la una, ¿no? No, a la una empezamos lo que es la calle. La calle, ya. Pero antes hay que antes hay que preparar la alfombra y algunos que ya vamos preparando la, vamos la pigmentación, vamos bajando, preparando todo para que vamos a poner después que tuve corta ya pública. Eso es algo un poco interno más vuestro, me refiero a la gente, no, a partir público de la que quiera acudir para verlo, para participar. A partir de la una ya se va trazando lo que es el cuadro donde va a ir la alfombra cada uno y se va poniendo las medidas que uno va poniendo donde la va a hacer, y ya a partir de eso, pues ya cada uno empieza a hacer su fondo, su base, y empiezan ya a dibujar su alfombra de sal, lo que cada uno que vaya representando. Y que venga gente a ayudar, que venga gente, que no hace falta que sea del colectivo. Allí cualquiera bueno. Sobre todo porque es divertido, ¿no? Es una experiencia bonita también. Lo que son los niños disfrutan mucho, los niños se tiran allí al suelo y disfrutan mucho cenándose de bueno, pintura. Niño y arena, eso es el sueño de todo niño. En fin, bueno, pues es una manera también divertida, ¿no? De pasar la mañana del sábado, claro que sí. Bueno, pues colocamos las alfombras de sal. En total son 16 colectivos este año los que van a participar. Si os los pregunto, ¿os atrevéis con ellos? ¿Me los dais todos? Sí, venga, vamos allá. ¿Quiénes son? El Ayuntamiento de Ubrique, que es el Escudo de Ubrique, Radio Ubrique, la Guardia Civil, Policía Local, Centro del Curtido, Ubrique Blanco de Paz, Cáritas, la Borriquita, que es Nuestro Señor de la Paz, Nazareno, Cautivo, San Antonio, otra excelencia de la Virgen de los Remedios, Cristo del Calvario, Agrupación Musical Ubriqueña, la Parroquia Nuestra Señora de la O, y este año vamos a hacerle cela, que creo que se la merece, a la Fundación López Mariscal. Que vamos a añadirla, y está en el hilo la banda municipal de Ubrique, que hasta más o menos lo tienen que dar por si esta semana, para que nos dé tiempo a prepararle la sal, ¿sabes? Y esto se traduce en 1.600 kilos de sal. 1.600 kilos de sal. Que va teñida, distintos colores. Exactamente, es de que teñía allí el mismo día. El mismo día. Como vaya viniendo, porque esta gente están diciendo de hacer los colores antes, pero no sabemos la cantidad, a lo mejor podemos hacer un cubo de cada color. Pero a lo mejor pintarla toda yo creo que no es factible, porque puede ser que hemos parte de otro color y entonces ya no va a ir igual. Eso se va haciendo sobre la marcha, se va haciendo, porque depende de lo que vaya haciendo falta, que si siempre es blanco siempre está eso, porque el blanco mira la blanca. La de Radio Brique es muy fácil. Muy fácil, el fondo blanco y azul, pues necesitaría dos colores nada más. Uh-huh. Pero a lo mejor hay otros que llevan muchos colores, la corona lleva un trocito dorado, el otro lo lleva un poquito morado. Las hermandades son las que más colores llevan, son las hermandades. Carita también más fácil, el curtido también, una cosita muy blanco de paz también. Sencillo también. Ya, la paloma, su fondo. Las hermandades son las que más colores llevan. Después, hombre, que eso ya. Ya nos vamos acostumbrando y cada vez vamos haciendo más. No, y cada vez cuesta menos trabajo. ¿Cuándo podéis terminar de hacerla? Por ejemplo, a la una se comienza a trabajar. Yo creo que en la calle. Si no nos falla mucho, a las 6 de la tarde, que siempre están terminados. Lo que pasa es que entre medio muchas veces no ha dado hasta tiempo y tenemos unas plantillas de unas rosas grandes que tenemos y van entre medio de cada alfombra, se hace un tiempo, se coloca una rosa. Que ya van haciendo casi siempre los niños del curtido, por ejemplo, cuando vienen. Pues ellos pueden hacer la suya y la moda hace la de Ubrique Blanco de Paz, y ellos lo que no se quieren es si ellos fuera están allí tarde, y ellos van haciendo también, pues van haciendo rosas. Uh-huh. ¿Sabe? Que no es que, por ejemplo, el que termina la suya colabora con otra. Pues. Que hay faena, que quiera y que pueda, que venga, que allí le vamos a dar para que se entretenga. Uh-huh. Va a tener los chiquillos un ratillo entretenido allí. Y va a pasar una jornada diferente, ¿no? Y divertida, como decíamos al principio. Bueno, y todo tiene que estar preparado desde luego para el paso de la imagen, ¿no? Exactamente. De los remedios. Y hombre, que da la gracia que vamos, el primer año costamos más trabajo, el segundo, pero ya, gracias a Dios, ya se va acostumbrando la gente, que sabe que ese día se pone la alfombra de sal. Y prácticamente no se pisa ninguna, ¿eh? Ya, que no la pisan. Costó más trabajo mantener, y los segundos así, hasta que la gente... La gente no se esperaba lo que había en la calle. Pues claro, como van tan apretados, pues no miran el suelo. Vienen muy pegados a la Virgen, viene todo rebujón. Pero ya la gente lo espera, entonces vienen un poquillo antes y lo van mirando. Vale. Y entonces, ya se al principio, no, porque no había, ¡ay, que la ha pisado! Pero ya prácticamente no la pisa nadie, que yo siempre me quedo en la primera alfombra, en cuidado para que nadie, porque hay muchas imágenes, por lo tanto, pero luego hasta que llegue la Virgen, y allí no la pisa nadie, se acostumbra, la gente van pasando por el lado, porque por los lados se deja un espacio para que pueda pasar un carro de un bebé o lo que pase, para que no tenga sea más o menos la calle, estresa, pero se deja al margen por lo menos para que pueda pasar un carrito con un niño. Lo que hacemos es los escudos que son más pequeños, más chicos, los dejamos en la calle donde más estresa hay. Y los que son más anchos, pues entonces lo ponemos en un sitio que tenemos un poquito más espacio para jugar ponerle. Y además, también el año pasado, cuando se puso, se iluminó el ayuntamiento. Este año también hemos solicitado que nos pongan unos focos porque se quedaba muy oscurecido. Con, no se veía la alfombra. Entonces pusieron unos focos de LED y este año lo van a volver otra vez. Pusieron unos focos y la verdad que lo alumbraban más. Alumbraba, hombre, y le, da, le daba más expectación, más bonito. ¿Y aquello, dónde más se van a colocarlo? En el mismo trazado, lo que es el trazado de San Antonio. Tanto por un lado, para lo de a ver, para Ambrosio, como para hacia el Peñón de la Becerra, para que ilumine la calle, para que se vean las alfombras. Que no ponen bombillas, no son unos foquitos, sino focos, más que nada, porque para que, claro, la Virgen pasa y con la bombilla se puede enganchar. Claro. Entonces ponen focos, unos alumbrando para allá y otros... De LED blanca lo ponen. Y dice, hombre, que el año pasado quedó muy bonito y se veía mucho lo que estaba dibujado, porque otro año se veía muy oscurecido, tú no veías... A la que te cuide la farola abajo se veía, pero la que no tiene una luna farola se veía muy... No se apreciaba, lo que era el dibujo. Te preguntaba antes por los metros que ocupará la calle Torres, son unos 200 sí, aproximadamente. Sí, 200 metros, ¿no? Que sean, 200, 210, depende de lo que vayamos alargando. Claro. Y esto que ya va, como te comentaba antes, de que ya que vamos a tener todos los días abiertos San Antonio con esto de los de la SA, también queremos hacer un llamamiento al pueblo de que vamos a recoger comida para Cáritas, que faltas hace, y entonces vamos a aprovechar todo el día abierto para que cada colectivo pueda traer algo para colaborar con Cáritas, ya que tenemos aquello abierto todo el día. Otra manera de colaborar, como dice, como San Antonio, la Caridad, otra manera de aportar, como digo yo, no todo un granito de sal y ellos un granito de arena, claro, que para el colomato social de Caridad, que ahora básicamente, como se dice ahora en este tiempo, pues está siempre bajo, sí, mínimo, ya hasta no llega Navidad es cuando empieza la gente a aportar un poco más y hay que echarle una mano a todo lo que necesite. Porque entre poco, mira, el otro día la hermandad cogió lo del toro del gallumbo, aporta, si ahora nos lo aportamos otro poquito y así a poquito a poco, pues no creo que la lucha sea tan grande. Pues será con la colocación de un espacio, ¿no? Para dejar allí los alimentos. Ahí, allí vamos a dejar una esquina, lo que en el patio, bueno, lo que a la sombra, donde no le vaya a pasar mucho sol ni nada, y que vaya trayendo la gente cosas no perecederas, que no se vayan a echar a perder, y colaboramos todo el pueblo con Caritas también. Sería, hombre, sería una cosa muy bonita ese día, de que pasaba a patona, que menos que pues, sería una obra social, que, exactamente, que ese día no sería solamente la sombra, sería obra social y aquello estaría embellecido y estaremos todos contentos, vamos, de si esperemos que este año el tiempo lo deje, como en que no llueva mucho, que año pasado destrozó y ya lo sirvió de experiencia, pero bueno, una esto, cosa más. Esto que mirarlo con reserva, podría, ¿no? Porque podría, tampoco porque sabemos lo que puede ocurrir, pero aquí depende de la web meteorológica en la que miremos. La Agencia Estatal de Meteorología el domingo nos ponen una nubecita, pero sin lluvia. Sin embargo, si miramos en eltiempo.es, el domingo nos ponen algunas gotitas a partir de las 2 de la tarde. Pero bueno, pero esto, bueno, hay que mirarlo con... esto hay que mirarlo con reserva, ya veremos. No queremos ser café tampoco. Sí, tampoco. Porque una gotita no pasa nada. Exactamente. En fin, esto se hace además también por parte de la agrupación parroquial de San Antonio, con el objeto de rendir homenaje, ¿no? A la patrona, que todo ese día es de la Virgen. Ese día es de la Virgen y es rendirle homenaje a la Virgen e intentarle ponerle nosotros lo que es nuestro pueblo, ¿no? Dejárselo lo más bonito como ella se merece, como madre de los ubriqueños. Además se ofrece una alternativa más, ¿no? Al margen de los cultos religiosos. Nosotros lo vemos desde el punto de cristianismo, claro, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Pero me refiero yo que al margen de los cultos religiosos que se celebran en honor a la patrona de Ubrique, pues también esta es una iniciativa más que viene a contribuir, ¿no? Toda esa devoción popular que existe en torno a la patrona. Exactamente, esa fue la idea desde un principio. Se empezó con una era de hacerle aquel día que pasaba la Virgen de Huerta al convento, de embellecerle el barrio y hacerle un poco... Tengo muchas más ideas para embellecérselo. Lo que pasa que eso va para más largo y es más costoso, pero algún día quiero, de si sigo de presidente y todavía, puede que llegue a embellecerle todavía mucho más lo que es San Antonio. Y que yo le cabe eso, eso. Llevamos la cabeza metido, más lío para nosotros, más, pero la Virgen se lo merece todo, ¿no? Y entonces, desde mi punto de vista, yo lo he visto por muchos sitios y es precioso. Y yo creo que eso al pueblo algún día, si se hace, le gustará. Pues ya lo veremos. Yo lo dejaba ahí, eso va para largo, pero que aquello, si es como es, como yo lo tengo pensado en mi cabeza, sí es bonito. La verdad que es bonito. Sí que bueno, los ciudadanos contribuyen engalanando en la medida de sus posibilidades, ¿no? Los balcones, algunos por donde pasan. Sí, fachada, Iván. Sí, la verdad que sí. Con el embellecimiento, y bueno, pues esta es la manera también que tenéis de que contribuir de la agrupación de San Antonio, con la colocación de las alfombras de sal. ¿Qué más podemos decir? Pues yo qué sé, yo. Pues no van a invitar, hombre, no te han invitado a todo el mundo que nos quiera acompañar, que no tienen que hacer falta hacer de colectivo, que el año pasado vino muchos niños, muchas personas vino a aportar, como dice, su puñito de sal para la, para el paso de la Virgen. Y dice, un día, una tarde muy buena en convivencia, todos los colectivos, un día importante para todos, porque estamos ahí convivencia, cada uno aportando nuestras ideas, nuestras opiniones, y estamos, vamos, nosotros desde el primer momento estamos muy contentos de la colaboración de todos los que vienen. Vamos a intentar, como siempre, hacer las 16 que hay, depende de cómo venga el personal que haya, porque muchas nosotros hacemos dos, hacemos tres. Pero es que si algún colectivo falla, no puede venir, tenemos que hacerla, nosotros la tenemos que hacer, dejarla para la última, porque no podemos hacerla. Si a la última hora tenemos tiempo para hacerla, pues las haremos. Pero si no nos da tiempo, claro, más que nada los colectivos son los que tienen que venir, coger su cartulina y prepararse su tema para poder hacerlo. ¿Cuántas personas suelen participar? La experiencia del año pasado. ¿Ese día? No, exactamente no lo he contado, pero el año pasado estaba la torre entera llena. Yo creo que más de un centenar de personas. Un colectivo de una ocupación música briqueña, van 10 o 15. Del arquitecto Calvario van otros 10 o 15. De cada uno van unos pocos. Los niños del curtido vienen otros pocos. Se junta muy buen ambiente, porque son muchos colectivos, donde distintos colectivos cada uno, y como si fuéramos todos uno, todos nos dedicamos a una cosa nada más, ¿me entiendes? Pues quiera que no, es una unión también, que es lo que consiste este mundo también, ¿no? Momento. Unirnos todos, no vayamos a retirarnos, tú que perteneces a aquel lado, no, yo pertenezco a este, no, vamos a unirnos todos, claro. Y lo mismo una banda ayuda a uno que la otra banda va a ayudar al otro, que no es que... Yo hago la de mi banda nada más. No, el año pasado se vio la Unión Cubo, porque vamos, se destrozaron y vamos, y todo a una, se arreglaba una y vamos a otra, todos estamos a una. Se hizo así, vamos, que el año pasado, y más que el año pasado, imposible demostrar el esfuerzo tan grande que hicimos entre todos, porque vamos, que se destrozaron prácticamente, y terminamos una, y íbamos a arreglar otra, para dejarlas todas, para que se quedara una representación. Que hubo unión, eso es lo bonito de este mundo, ¿no? Que haya unión entre nosotros. Pues con esa unión y con ese homenaje a la patrona de Ubrique, el que lleva a cabo la agrupación parroquial de San Antonio con la instalación de esas 16 alfombras de sal este próximo domingo a partir de la 1:00 p.m. en la calle Torre. Podemos disfrutarla, podremos verla. Los vecinos que quieran participar, acudir a hacerla, tienen la opción. Los que no pueden acudir después a verla, y si no, pues ya durante el recorrido de la patrona, que es el momento quizás un poco más especial, ¿no? El paso de la imagen de la Virgen pisando, ¿no? Esas alfombras. Exactamente. Pues con toda esa invitación nos vamos a quedar, agradeciendo a Manuel Gómez, presidente de la agrupación parroquial de San Antonio, y a José Manuel Ríos, tesorero, que nos hayan acompañado hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes.